Buenos días a todas y todos que se asoma esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 11 de diciembre de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la locución de guardia, Alice de Ramos. Y en los controles nos acompaña la mañana de hoy Rigoberto Varela. Y abriendo la ventana con muchísimo ánimo, besos, abrazos, apapachos, que es esa forma de acariciar el alma, así con toda la mejor buena vibra y bendiciones para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García, y abrimos con el inolvidable Cheo Feliciano. Felicidades, felicidades a todas y a todos, felicidades por no solamente por este proceso electoral del pasado domingo, que a pesar de los resultados adversos para las fuerzas revolucionarias, fue un proceso ejemplar para todo el planeta. Si algo quedó demostrado ante el mundo es, primero, que tenemos el sistema más transparente y moderno del mundo. Segundo, que aquí se está viviendo una democracia, ganó la contrarrevolución y el gobierno no ha tomado medidas en contra de nadie, en contra de ellos. Tercero, que el pueblo chavista es un pueblo de paz, porque estamos hablando de casi 6 millones de personas que apoyamos la revolución y en ningún momento nadie hizo guarimbas, nadie degolló a nadie poniendo guayas, nadie quemó basura, nadie se puso a escribir en las puertas de las casas de los vecinos opositores, muérete, muérete escuálido, cosas que sí han pasado en las últimas elecciones con la oposición, que han perdido y entonces han amenazado de muerte a chavistas, han hecho guarimbas. Si hubieran ganado las fuerzas revolucionarias, el país estaría encendido. Y de hecho ya tenían el plan B para cantar fraude. El plan se les quedó frío. Es una de las aristas positivas de esto que ocurrió, que el país no se incendió, aunque estaba el SEBIN, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estaban todos pendientes de que eso no ocurriera y la protesta en realidad no iba a tener mucha vida aquí adentro, la iba a tener hacia el exterior, porque tenían a todos los medios aquí. Pero más allá de eso, felicidades a todas aquellas personas que demostramos, hayamos votado por quien hayamos votado, que el pueblo venezolano es un pueblo de paz. Es un pueblo de paz, es un pueblo políticamente maduro, es un pueblo demócrata. ¿Y qué hizo el chavismo tras estos resultados adversos? Movilizarse de manera espontánea en asamblea, salir a la calle, debatir. Hay actos, hay reuniones en todos lados y bueno, tuvimos el día de ayer una plenaria donde se hizo un importante trabajo de reflexión, de críticas constructivas y de propuestas, ¿no? El escuchar propuestas del pueblo para vencer la guerra económica, para vencer el avance de la contrarrevolución, para enfrentarlo. Bueno, hablemos sobre las conclusiones de la plenaria extraordinaria del Partido Socialista Unido tras el 6 de diciembre. Ante los resultados de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela se declara en sesión permanente para idear un plan que impulse la contraofensiva revolucionaria de las fuerzas chavistas mediante 4 puntos. Una agenda estratégica centrada en la economía, gestión de gobierno, el funcionamiento de la organización política y un nuevo discurso. La transformación de la política revolucionaria, su renovación, es una de las virtudes de la revolución bolivariana, sin lugar a dudas, y debe ser una de las grandes virtudes de esta etapa de preparación de la contraofensiva revolucionaria, expresó el presidente de la organización política, Nicolás Maduro, durante la plenaria extraordinaria del Congreso del Partido realizada este jueves en el Poliedro de Caracas. En el Congreso, el presidente Maduro anunció las siguientes decisiones. Una convocatoria al Congreso Económico de Pensamiento Socialista y el Modelo Productivo que se efectuará el próximo miércoles. De dicho encuentro derivará un Consejo Económico que contribuirá a idear un modelo económico sustentable y a superar la guerra emprendida por sectores oligarcas mediante la especulación y el desabastecimiento, factores usados para cohesionar un grupo de venezolanos en torno al antichavismo. Ya que estamos hablando de la especulación y el desabastecimiento, después de los resultados del 6 de diciembre, a los supermercados, abastos y bodegas comenzaron a llegar los productos Polar. La mayonesa se ha visto en las redes sociales, yo no las he comprado. La mayonesa que están vendiendo está vencida. ¿Esto qué significa? Que la tenían acaparada, la tenían metida en un depósito. Entonces van a hablar que aquí no se produce, que hay desabastecimiento, que no hay comida. la mayonesa vencida. También he visto fotos de los bultos de harina de maíz que han llegado a los supermercados y bodegas después del resultado de las elecciones del 6 de diciembre. También de empresas Polar. Vencidos. Vencidos o, bueno, elaborados en julio. Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Que ellos se burlaban del pueblo colocando precios justos, colocando la palabrita precios justos, pero cobraban lo que les daba la gana, pasando por encima del gobierno. Segundo, que tenían acaparado una gran cantidad de alimentos. O sea, de verdad que yo no voto por quien me quita el alimento. Porque ellos son los que producen y distribuyen, y son los que los quitan. Ahí está. Bueno, perdón, dijo el presidente Maduro, llegó la hora. Todo el que quiera vivir en Venezuela y tener paz para sus hijos, o producimos, trabajamos, distribuimos y respetamos las reglas de la economía justa, o lo hacemos. No veo otra alternativa, expresó Maduro, quien también denunció el bloque financiero internacional contra la nación y que se refleja en el hecho de que a pesar de haber pagado 27 mil millones de dólares en su deuda externa, el mercado internacional aumentó el riesgo país. Han decidido destruir y colapsar el modelo de la patria, el modelo igualitario inclusivo de la revolución. Es una lucha de clases entre la élite burguesa parasitaria contra el pueblo. Buscaron dar un golpe electoral y tratarán de utilizar el poder que obtuvieron en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre para desmontar la revolución y dar un golpe definitivo contra la patria, agregó el presidente Maduro. En este sentido, llamó a aprovechar la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuya base está compuesta por 13.686 unidades de batalla Bolívar Chávez, que para promover líneas clave en el ámbito productivo y distributivo. Es la única fuerza política social que existe en el país, que está hasta en este último rincón con capacidad operativa para influir, coordinar una acción, en este caso económica. Es decir, las VCH, el PSUV va a salir a la calle. Y va a tomar medidas, va a tomar acciones contra la guerra económica. Por otro lado, se reactivará el gobierno de calle, ¿no? Va a haber una implementación de un nuevo modelo de gobierno de calle para los próximos 3 años. En esta ocasión se activará el poder popular para hacer seguimiento a los compromisos y profundizar la campaña de contraofensiva y solidaridad. Este nuevo mecanismo de gestión se combinará con la profundización de los mecanismos de defensa del modelo de justicia social creado en los últimos 17 años que la mayoría parlamentaria de la derecha en la próxima Asamblea Nacional pretende desmontar con la derogación de instrumentos como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El presidente también, el PSUV, la vanguardia luminosa, el presidente del PSUV llamó a los 843 delegados de la organización política a evaluar los métodos de hacer política que emplea la organización a través de las 3R al cuadrado: revisión, rectificación, reimpulso y repolarización, repolitización y reunificación, para ir a un gran proceso reconstructivo de la nueva mayoría. Este proceso debe contribuir también a erradicar las prácticas sectaristas de cualquier tipo para afianzar al partido con una vanguardia iluminada, luminosa, moral. Una vanguardia moral que emane de ella luz, orientación histórica, política, ideológica, cultural. Hay que hacer vanguardia en estas condiciones de crisis contrarrevolucionaria que está viviendo Venezuela. También habló de renovar el discurso político e instó a los miembros de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSUV a revisar las estrategias y líneas discursivas implementadas en la actualidad. Nosotros nos quedamos con el discurso antiguo, discursero, agitador, consignero y en algunos casos panfletario. Hay que decir la verdad, tenemos que renovar el discurso político en su contenido y en su forma. No podemos quedarnos hablándole solo a los convencidos. Estas fueron las conclusiones de esta plenaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, vamos a hablar en la próxima media hora sobre un documento de Fede Cámaras donde están las sugerencias a la nueva Asamblea Nacional y ver cómo van a presionar a esta mayoría parlamentaria constituida en pequeños partiditos, porque sigue siendo el Partido Socialista Unido de Venezuela el partido mayoritario. Pero bueno, esta nueva mayoría parlamentaria pues se va a ver sometida a presiones. Por un lado, no pueden decir abiertamente, aunque han dicho que ellos no pueden contra la guerra económica, Gerardo Blight habló de privatizar Corpoelec y privatizar Hidrocapital. Independientemente de que estos sean los planes de ellos, no lo pueden decir muy abiertamente porque ellos van a trabajar en función de un referendo revocatorio para el año que viene. Pero están las presiones de Fede Cámara, que quieren que se tomen esas acciones ya. vamos a hablar sobre lo que anda solicitando Fede Cámaras. Y bueno, abrimos el programa, se lo habíamos dicho, con Cheo Feliciano, con el tema felicidades, para felicitar al pueblo venezolano y también para felicitarlos a todos y todo, a todas y a todos, sin distingo político, por estas Navidades, ¿no? Estas son las Navidades de lucha, estas son unas Navidades para abrazarnos, para querernos, para reflexionar, para agarrar fuerzas, para seguir en la batalla. Nos vamos a la pausa con el gran combo de Puerto Rico y este temazo. A mí me encanta. La fiesta de Pilito. Ya venimos. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Para Puerto Rico! ¡Ey! A comer pastel, a comer lechón, a arroz con andura y a beber ron. Venga morcilla, venga de todo. Diciembre, fecha pa' vacilar, y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Todo Puerto Rico! ¡Ey! A comer pastel, a comer lechón, a arroz con andule y a beber ron. Venga morcilla, venga de todo. Tan chévere que estaba la cosa y se acabó. ¿Por qué, caballero? Te seguiré.

regresamos a la ventana y escuchamos a los saraceñitos, una llovizna de abrazos, sí señor, una llovizna de abrazos les mandamos desde acá y como se los prometimos, antes de abrir la participación, compartir con ustedes la solicitud de Fede Cámaras a la nueva Asamblea Nacional en torno a la Ley Orgánica del Trabajo. Piden eliminar, 1, la jornada laboral será llevada nuevamente a 8 horas, 2, eliminarán los sábados libres, 3, eliminarán las utilidades acumulativas. 4, eliminar la inamovilidad laboral. 5, eliminar el fideicomiso obligatorio. 6, eliminar cajas de ahorro. 7, eliminar permiso del padre cuando su esposa dé a luz. 8, disminuir permisos por duelo ante muerte de familiar. 9, eliminar pago de horas extra y viáticos. 10, disminuir el cálculo de horas para cesta tickets. 11, guardias nocturnas solo tendrán pago doble sin día compensatorio. El documento, esto se encuentra en el documento F de Cámaras a partir de la página 18 a la 22. Y bueno, esto me lo mandaron por, no, esto me lo mandaron por WhatsApp, la gente de Batalla de Ideas, y está el enlace, métanse por www.fedecámaras.org.be. Documento final completo y podrán entonces verlo. Todo esto que estamos hablando está escrito entre la página 18 y la 22. Repito, ¿cuáles son las peticiones de Fede Cámaras? Los que nos han estado escondiendo los alimentos para que votara la gente en contra del chavismo. Ahí está. 1, la jornada laboral será llevada a 8 horas. 2, eliminarán los sábados libres. 3, eliminarán las utilidades acumulativas. 4, eliminar inamovilidad laboral. 5, eliminar fideicomiso obligatorio. 6, eliminar cajas de ahorro. 7, eliminar el permiso del padre cuando su esposa dé a luz. 8, disminuir permisos por duelo ante muerte de familiar. 9, eliminar pago de horas extras y viáticos. 10, disminuir cálculos de horas para cesta ticket. 11, guardias nocturnas solo tendrán pago doble sin día compensatorio. Esto es lo que está pidiendo Fede Cámaras. Vamos a ver qué va a hacer esta Asamblea Contrarrevolucionaria. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter. Nos publica Angélica, ¿no? Dice, Ensa, la ventana estará abierta este año, ¿hasta qué día? Saludos solidarios y revolucionarios. Un beso grande, Angélica, si me estás escuchando. La ventana va a estar, vamos, la ventana va a salir al aire este año hasta el día de hoy. Y arrancaremos el 4 de enero. Es decir, el 4 de enero, el lunes 4 de enero, después de lo que es el fin de semana largo, de fin de año, estaremos al pie del cañón antes de la toma de posesión de la Asamblea, de la nueva Asamblea Nacional. Ahora, se preguntarán, ¿por qué la ventana está saliendo, o sea, va a salir a partir de este viernes? Bueno, se los digo con toda sinceridad, tengo trabajo administrativo aquí dentro de la emisora, tengo que entregar, o sea, asumí hace menos de un mes. Hace menos de un mes, porque todavía no he cumplido el mes. Asumí hace menos de un mes las funciones de dirigir esta emisora y cierre de gestión, y tengo un montón de trabajo que hacer. O sea, lo que cierre de año. Y están pidiendo informes, están pidiendo cosas. Hay bastantes movilizaciones. Ahora a las 10 de la mañana, hay un encuentro de comunicadores y comunicadoras en la Plaza Bolívar, al cual no puedo asistir. Hay muchas actividades a las cuales no he podido asistir por estar aquí con ustedes. Y me encanta estar aquí con ustedes. Pero también quiero involucrarme en este tipo de actividades y ese trabajo administrativo que tengo pendiente. Aquí también en el Ministerio dan una pequeña licencia de unos días por Navidades. Nos dividimos en guardias y de paso me toca a mí, esta primera guardia. No puedo posponerla porque casi todo el mundo se va de licencia para la otra y la emisora no se puede quedar sola los primeros días de enero. Entonces, no es que hay que, bueno, que estamos en esta situación y Ensa se va para el Carrizo y cierra la ventana. No, o sea, hay motivos de peso para tomar esta pausita No obstante, el 4 de enero estaremos al pie del cañón. Angélica también nos pregunta que sería bueno dejar un programa participativo. Mientras tanto, vamos a ver, o sea, como vamos a estar a media máquina y aquí en la emisora somos muy poquitos. De verdad, somos muy, muy, muy, muy, muy, muy poquitos. Tenemos dos llamadas. Vamos a ver que de algún compañero que se quede, que se puede inventar mientras tanto. Vamos a ver. Tenemos llamada. Buenos días. Hola, Isa. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, chica, tú sabes, poco a poco se le va pasando. A levantar ese ánimo, preciosa, levantar ese ánimo. Sí, que mira, no, bueno, es difícil, no estamos solos. Es difícil porque uno siempre confía en que las cosas van a salir como siempre, pero siempre tiene que pasar algo. Claro. Mira, eso es lo que te iba a decir. Las colas se terminaron. Imagínate que aquí en la calle 14 hay un supermercado de chino y hay como 400 personas contando papel toalé. Y un señor dijo, bueno, las colas ni que se iban a terminar el 7. No, bueno, la misma MUD reconoció que ellos no iban a arreglar el problema económico. Bueno, pero Lorenzo Mendoza está feliz. Sí, vendiendo su mayonesa vencida. Sí, está felicísimo. Mira, Enza, ¿tú no te has dado cuenta que ellos quedaron muy tranquilos? No han hecho aspaviento, no han hecho nada. Muy tranquilo. Está la gente esta. Lo que te iba a comentar, te llamaba era más que todo por esto. Tú sabes que en el Bicentenario de Zona Rental, tú sabes todo lo que pasó, sacaron los alimentos, aquello fue un desastre, que la gente hacía desastre, que yo siempre te contaba, ¿no? Sí. Y bueno, chica, en ese momento había un gerente ahí, y lo cambiaron por un teniente. Bueno, resulta que ese gerente, que era lo que tú estabas diciendo en estos días, ese gerente que estaba ahí, yo voy al Central Madrense hace como 2 semanas, y yo quería comprar jamón porque no tenía, pero como Jesús me lo trae el transporte a las 12 y eran las 11, tú sabes, yo estaba agobiada. Entonces le hablé con una cajera, mi amor, ¿tú no me puedes pasar eso? No, señor, ¿para qué no puedo? Hablé con el gerente. Cuando yo veo el gerente, chica, el sinvergüenza que estaba en Zona Rental, que dejó aquello destruido. Ay, cuando te acuerdas que sacaron alimentos de primera, de sexta, chica. El tipo es el gerente del Central Madrense de aquí, de los próceres, ¿qué te parece? Y yo dije, no, claro, me dio una, por no te decirte la palabra, ¿no? Y yo dije, con razón, el tipo, aquello no funcionaba, aquello se fue un desastre, rompían los vidrios. Claro. Claro, porque el tipo estaba ahí, estaba haciendo su trabajo. Y eso es lo que está pasando en la administración pública. Infiltrados por todos lados, que la mayoría de los que trabajamos en instituciones públicas nos hemos dado cuenta. Porque nos han bloqueado pagos, ha pasado de todo en las instituciones públicas. Y que si tú eres amigo del director de recursos humanos, por lo menos, o de algún ejecutivo, un director, si tú dices que eres chavista, no te dan el trabajo. Así tengas el mejor currículum, así seas, bueno, pues. Y ellos meten a sus amigos. Y eso pasa. Mi nieta es periodista como tú. Y está en un ente que el que manda ahí es el chavista más chamiguita de aquí de Venezuela. Y los todos son escuálidos los jefes. ¿Qué tal? Ella dijo que iba a tener que renunciar. Bueno, fíjate lo que el audio que presentó Diosdado Cabello, donde está este señor de bandera roja diciendo, no, aquí están los sacos de dinero, sí, hemos estado pagando 10,000 bolívares, y la persona con la que está que le está dando esa información trabaja en el Palacio de Miraflores, para que vean el nivel de infiltración tan grande. Sí. Y por esa una cosa que ya para terminar, para no quedarte tanto tiempo acá, pues todavía no me levantaba el ánimo, pero si quiero saber cosas. No, bueno, pero estás un poquito mejor. Porque en la calle dicen que el ministro de la Defensa obligó al presidente de la República a reconocer las elecciones. Ay, por favor, eso es mentira. Señora, allá abajo en el kiosquito. Y yo me quité porque, y no voy a discutir, y una loca que venía en el metro ayer, yo venía del metro y yo venía hablando con un señor y se metió, yo trabajo en Arsenés, perdieron, reconociéndose a su tan ridícula chica que ganaron, fueron los de Primero Justicia y los ADECO, tú no has ganado nada, tú eres una pobre pelada. Y ya. Y bueno, no. Una feliz Navidad. Gracias, Margot. Que todos tus deseos se te hagan. Amén. Realidad, sobre todo con salud. Amén. Sí, sí, sí. Es lo más igual. Importante. Y saludos a Randall y a todos y a todas mis amigas que llaman todos los días. Les deseo feliz Navidad y a mis amigas. Un beso gigante para ti. Muchas bendiciones, mucha Margot. El próximo años y que se te logren todos tus deseos. Los deseos de todos. Un beso gigantesco. Feliz Navidad. Fíjense ustedes, ¿por qué dicen, o sea, por qué esta ola de rumores de esta gente? Porque ellos no pueden reconocer, es que ellos tienen que justificar que han estado años, 2 años diciendo que Nicolás Maduro es un dictador, que aquí hay una dictadura, que aquí se ha hecho fraude. Mira, es que los colectivos violentos, los chavistas locos, asesinos, que nunca hemos hecho una guarimba, ellos sí, pues resulta que para poder justificar eso, y sobre todo justificar contra esa base que ellos han envenenado, diciendo que Nicolás Maduro es un dictador, decir, no, él es un dictador, lo que pasa es que los militares se le voltearon, los militares lo obligaron a reconocer los resultados. Pero quien haya visto el discurso del presidente Nicolás Maduro, se nota, primero, la rapidez con la que reconoció los resultados, la tranquilidad, la serenidad y la convicción con la que dio el discurso. El lenguaje corporal dice mucho. Ustedes vieron un presidente que estaba reconociendo los resultados obligados. ¿Ustedes vieron a un presidente perturbado por la derrota? No. La entereza y la serenidad con la que asumió la derrota Nicolás Maduro es admirable. En la madrugada del 7 de diciembre, Nicolás Maduro demostró que es discípulo de Hugo Chávez y la cercanía que tuvo con el comandante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién es? Mi nombre es Marjorie. Hola, Enza. Allá va. Yo creo que aquí hay dos llamadas a la vez. No lo sé. Sí, no, porque estaba entrando otra. Creo que era Daisy, pero te escucho. Ajá, ¿cuál es tu nombre? Hola, Enza. ¿Cómo están? Mi nombre es Marlelis Quintero. Hola, Marlelis. ¿Cómo anda todo? Muy bien, gracias. Qué bueno. Un saludo revolucionario, chavista y socialista desde Guatire, combativo. Así es. Fíjate algo, Enza. Desde mi humilde opinión, la revisión tiene que comenzar con el sistema alimentario de la nación, Ajá. Y el sistema público. ¿Por qué? Porque desde allí comienza la corrupción. Así vamos es. Vamos más bien a desplegarnos en eso, a luchar contra eso, ¿verdad? Y dejar a esta gente apátrida, como es la Polar, con su locura, para comenzar a nosotros a levantarnos. Y nosotros como pueblo debemos denunciar toda esa irregularidad que hemos visto desde que comenzó esta vera, digamos, esta tremenda guerra económica que nos han sometido, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que, bueno, que al final no hay mal que por bien no venga, porque esta derrota más bien nos tiene que mantener en pie de lucha, más conscientes y más combativos y más chavistas que nunca. Así hasta es. La victoria siempre. Venceremos. Navidad. Y bueno, de verdad, gracias por esa trinchera que es la ventana abierta y soy fiel escucha de este programa. Bueno, aquí estamos. Un abrazo y bueno, el 2016 será mucho mejor, siempre mente positivo y con la moral en alto. Hasta luego, pues. Un abrazo grande, querida Marlelis. Te he leído por las redes. Y aquí estamos, rodilla en tierra, señores. Vamos a echar para adelante. Esto todo, mira, lo bueno siempre encierra algo malo y lo malo siempre encierra algo bueno. O sea, es el yin y el yang, el blanco y el negro, que son juntos, son lo mismo, es lo mismo. Es una derrota desmoralizante, pone en peligro, pone en riesgo la continuidad del legado de Chávez, lo que tiene que ver con nuestra Constitución, con nuestras leyes, con los logros sociales. O sea, están en riesgo. El año que viene no va a ser fácil porque ya la oposición en la Asamblea pasó a ser oficialismo, en el sentido de que ellos son los que la van a manejar. A nosotros los chavistas nos tocará ser oposición en la Asamblea porque somos la minoría, ¿no? Hay un cambio de papeles, van a activar por la medida chiquita un referendo revocatorio, eso debemos de tenerlo claro, pero tienes razón cuando dices que lo positivo de esto es que provocó, primero, un compromiso mayor de las fuerzas revolucionarias, sobre todo las que estaban descontentas o dudosas. Segundo, un verdadero revolcón y sacudón dentro del partido y también dentro del gobierno, que no lo digo por el presidente Nicolás Maduro, lo digo por los funcionarios que están a su alrededor, y altos funcionarios de las instituciones públicas, que uno son saboteadores y otros son chavistas, pero estaban viviendo en su burbuja y se habían desconectado con el pueblo. Y lo hemos visto desde altos funcionarios hasta medianos funcionarios o trabajadores de determinadas instituciones públicas donde les hacían mercal todos los meses y tienen un sueldo mensual de 30 mil bolívares. Pero tenemos que, por ejemplo, los empleados de ANTV y AN Radio, hace poco uno había renunciado en el aire porque dijo que estaba cansado de cobrar una quincena que no llegaba a 6 mil bolívares. Y aquí también nos hemos estado comiendo las verdes, pero bien comidas, ¿no? Y no puede ser, entonces tenemos un funcionariato, unos empleados de instituciones que están mejor, que de verdad yo escuché a una que trabaja en PDVSA diciendo que las colas se deben a que los venezolanos somos consumistas. No, no es que seamos consumistas. O sea, ¿por qué? Porque ella no hace cola. Y entonces también un divorcio de la realidad es algo que yo invito a los funcionarios, a los medios funcionarios, a incluso a la gente, a camaradas que tienen su carro, que agarren camionetica de vez en cuando y que escuchen a las personas. Que si es su mamá la que va a hacer la cola, acompañen a su mamá a hacer la cola y vayan y llénense de pueblo. Que decían, no, que yo nunca he visto un funcionario chavista, yo lo he visto a Jacqueline Faría haciendo cola. Bueno, pero yo tampoco he visto a María Corina. Que alguien me diga, porque yo nunca me he encontrado. Por donde yo vivo, vive Iván Ballesteros y vive La Bicha. Y nunca me los he encontrado en ninguno de los supermercados de por allá. Entonces, ¿alguien ha visto a Lilian Tintori haciendo cola, comprando tinta en el Excelsior? Nadie la ha visto. ¿Por qué? Porque Lorencito les manda el mercado a ellos. Entonces a ellos, ¿ustedes creen que a ellos les ha pegado la guerra económica? Si han pasado más tiempo en el exterior que aquí. Porque bueno, chévere, se traen el papel toalé de los Miamis. Total, bancad va todos los meses. Estoy hablando de esta dirigencia opositora que lanza la matriz de opinión. Yo no he visto al primer funcionario del gobierno. Yo no he visto a Cili haciendo cola en un mercal. No le hace falta hacer cola en un mercal porque para eso en Miraflores hay un jefe de compras que se encarga de eso. Pero caramba, ¿cuánto dinero tendrá María Corina o Chugo Torrealba? Que nunca, yo no he visto fotos de Chugo Torrealba haciendo una cola como cualquier hijo de vecino. Pues lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, ¿quiénes han estado escondiendo los alimentos? El gobierno importando, creando mercados comunales que lamentablemente la viveza criolla y los corruptos le han puesto su buena traba a los mercados comunales. Pero por un lado, el gobierno tratando de llevar que le lleguen a la gente, mejor dicho, que le lleguen a la gente los productos de primera necesidad, y qué es lo que estaba haciendo la oposición, acapararlos y especular con ellos. Y que entonces, ¿qué, con qué nos encontramos? Que por fin Lorencito soltó la harina y la mayonesa, y resulta que la harina es de julio y la mayonesa está vencida. Señores, les recomiendo, si la mayonesita que acaba de comprar Lorencito se las vendió vencida, vamos a tratar de hacer la ensalada de gallina con yogur. Son las 10:54 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Bueno, ya que estábamos hablando de que hay gente que habla de que el venezolano es consumista, y en cierta forma sí, pero las colas no son un asunto de consumismo, vamos a tenerlo claro. No, la guerra económica existe y lo que ha padecido el pueblo venezolano este año ha sido terrible, porque la arreciaron. O sea, llegaron al extremo sádico de quitarle las alternativas al pueblo. Como yo se lo comentaba a un compañero de trabajo, se lo he comentado a varias personas. Cuando colocaron el kilo de carne en 1.200 bolívares, yo dije, bueno, comeré grano. ¡Pum! Desaparecieron los granos. Bueno, comeré carne de soya. ¡Pum! Aparecieron los granos al mismo precio que la carne. ¡Cónchale, vale! Aumentaron la carne de soya. Costaba 50 bolívares el paquete. Ahora está costando 100. Bueno, pero igualito. Sale mucho más barato. ¡Pum! Desaparece la carne de soya. ¿Qué comes? Como huevo. ¡Pum! Desaparecen los huevos. Es que de verdad, es una cosa maquiavélica lo que estas personas hicieron con nosotros. ¿Qué se puede esperar de gente cuya dirigencia política, cuando ganó el presidente Nicolás Maduro, mandó a descargar la rechera en las calles? Y recordemos esos dos niños en Maracaibo que fueron asesinados por un loco que salió a descargar la rechera y los atropelló con un camión. Recordemos que esas personas que le han quitado los alimentos al pueblo son los mismos que le prendieron fuego a un jardín de infancia, a un preescolar

Atrévete a mirar más allá. Cuando lloran las estrellas, entristecen los luceros. Se presenta el aguacero y se ve la tierra bella. La flor se abre, la brisa se mece. Y al nacer el niño todo resplandece. La flor se abre, la brisa se mece. Y al nacer el niño todo resplandece. Y este año, aguinaldos venezolanos. Los tres reyes magos bajaron de oriente con muchos regalos al niño naciente. Se cubren de preciosas flores, los campos se cubren de preciosas flores. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Vuela la paloma, se puso en la arena, de la vuela y de la noche vuela. Vuela la paloma, se puso en la arena, esperando el aire de la noche vuela. Dale a la como una ofrenda a nuestro Señor, es como una ofrenda a nuestro Señor. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, estamos en Navidad. Si es verdad, si es verdad, que esta Navidad traiga prosperidad y esperanza para todos. Estamos en Navidad. Once y 11 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Maracaibo 15, Aguinaldos Venezolanos. Y sigue abierta la participación en la ventana por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también activos por las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, señores, indicó el director de Transporte y Vialidad del municipio Libertador, José Gregorio Franquis, pasaje a 20 bolívares en el municipio Libertador es ilegal. Los funcionarios instaron a los transportistas a respetar la tarifa acordada hasta la fecha de bolívares 15 y esperar el incremento legal y a no atentar contra la economía y el bolsillo de los usuarios del transporte público. Amigos, la solución está, tengan los 15 bolívares juntitos. Entreguen los 15 bolívares justos. Justos. Es más, es que son tan sinvergüenza que anoche estaba el chofer, cuando yo llegué para mi casa, estaba el chofer. El pasaje cuesta lo que diga la gaceta. Estaba la camionetica a oscuras. Había un papel allí pegado que yo en ningún momento vi gaceta. No era la gaceta nada. Era la circular de la línea de los camioneteros, pero eso no es la gaceta. Y entonces el tipo mintiendo que era gaceta. Entonces agarro y yo le empiezo a decir a una señora, mira, esa no es la gaceta, esa no es la gaceta. Empiezo ya a regar por toda la camioneta, así bajito, pero rum, rum, esa no es la gaceta, esa no es la gaceta, esa no es la gaceta. Bueno, a la hora de bajarme, no tenía sencillo, no tenía así sencillo, pagué con un billete de alta denominación y el vuelto, o sea, la última parte del vuelto me lo dieron en billetes de a 5. Así se cobraron los 20, pero me los paga de a 5 para que no me dé cuenta, para que crea que los 5 forma parte del vuelto y que se cobró 15. Mosca, traten de, bueno, esos dos billetes a 5 me sirven para pagarle el pasaje justo al otro, o si los vuelvo a agarrar a ellos. Pero son pocos, o sea, unos han estado cobrando 20, otros han estado cobrando 15. De todos, tenga usted sus 15 bolívares justitos. Bueno, la alcaldía de Caracas informó que el aumento del pasaje en el municipio bolivariano Libertador es ilegal. Al respecto se pronunció el director de Transporte y Vialidad del municipio, José Gregorio Franquis, quien desmintió a transportistas sobre el incremento. Ni el Ejecutivo Nacional ni el alcalde Jorge Rodríguez han aprobado aumento alguno sobre la tarifa establecida el pasado mes de agosto, según la Gaceta Oficial número 39.621, por lo que el pasaje debe seguir cobrándose a 15 bolívares, que es lo legal. Por su parte, el presidente del Instituto de Seguridad Ciudadana y Transporte, INSETRA, comandante general Robinson Navarro, afirmó que los transportistas del municipio bolivariano Libertador serán convocados por los entes competentes y por el alcalde Jorge Rodríguez durante los primeros 3 meses del año próximo con la finalidad de acordar el aumento del pasaje. Finalmente, los funcionarios instaron a los transportistas a respetar la tarifa acordada hasta la fecha de 15 bolívares y a esperar el incremento legal y a no atentar contra la economía y el bolsillo de los usuarios del transporte público. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? El aumento de los primeros meses va a ser de 20, después en mayo lo subirán a 25 y después vamos a estar claros. Lamentablemente, ellos siempre se salen con la suya. Solamente esperemos que de verdad respeten a las autoridades y se reúnan con ellas antes de subir los precios y dejen de andar dando esos madrugonazos, de verdad. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos dice SOS Palestina, en Asamblea de Trabajadores Petroleros desde las instalaciones de PDVSA en La Campiña. Dice Juan Guirola, hay sobrevuelo de aviones sobre Caracas. ¿Alguien sabe a qué se debe? Mira, no sé. No sé, pero tampoco caigamos en paranoias, está todo funcionando normalmente. El domingo a lo mejor va a haber una actividad grande en Los Próceres, quizá tenga que ver con eso, con alguna exhibición de aviación. El domingo, recordemos que el presidente Nicolás Maduro invitó a un... Que bueno, y vamos a sacar de paso el comentario. Invitó a un corazón llanero en Los Próceres, ¿no? Porque el corazón llanero sigue. Resulta que entre los organizadores, a uno de ellos se les ocurrió la maravillosa idea de hacer toros coleados en Los Próceres. Eso es algo que va en contra del quinto objetivo del plan de la patria, que es el de respetar la vida en el planeta. Porque el coleo, señores, es maltrato animal. José Roberto Duque, y de verdad que publicó algo bien interesante, que es de dónde viene el coleo. El coleo viene desde la época de los esclavos, en los llanos venezolanos, la época de Boves, la época de Páez, que tenían que arrear grandes cantidades de ganado, y el ganado que se alejaba, pues iban tras el ganado, lo agarraban de la cola y lo jalaban otra vez al rebaño. Eso tiene que ver con el trabajo de los campos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a finales del siglo XIX, principio del XX, los grandes terratenientes convirtieron esta faena propia de los ganaderos, lo convirtieron en un espectáculo. Porque una cosa es un torito que se te sale del rebaño y tú estás en medio de la sabana y lo persigues y lo agarras y tratas de llevarlo. Y otra muy diferente es agarrar un pobre animalito, a un pobre torito, meterlo en una manga estrechita y ponerlo a correr perseguido por 20.000 caballos. Y que agarren y que lo tumben y en ese espacio pequeño le pasen los caballos por encima. Esos toros son torturados una y otra vez. Yo una sola vez fui a unos toros coleados y vi cómo les cortaban la punta de los cuernos. Y a uno como que se les pasó la podadita y sangraba por ese cuerno. Y es una cosa espantosa. Muchos de esos pobres animales se fracturan y los curan y los vuelven a lanzar una manga de coleo. El presidente Chávez lo dijo, por ahí está el audio. No me gustan los toros, ni toreados ni coleados. Porque por lo menos al toro de Lidia, en una plaza de toros, lo torturan una vez y lo matan. Pero los toros de coleo son torturados una y otra vez. Entonces, ¿cómo es posible que el comandante Chávez estaba en contra de los toros coleados? No le gustaban los toros coleados, él respetaba. No, pero no le gustaban y lo dijo. Está el quinto objetivo del Plan de la Patria, que es un objetivo ecosocialista, un objetivo de mejorar, de preservar la vida en el planeta, la especie humana, no sé qué. Entonces, un espectáculo de tortura animal en los próceres. Porque al igual que los españoles, muchos españoles dicen que el toreo es cultura, aquí pues hay más de uno que dice que el coleo es cultura, pero el coleo lo convirtieron en un espectáculo con el que se lucran los terratenientes, le sacan reales al pueblo humilde, porque ustedes creen que la Lilian Tintori y la María Corina van a una manga de coleo, por favor. Eso es una diversión que sacaron, una diversión entre comillas que sacaron para el perraje, disfrazándola de cultura y folclore. Discúlpeme si a alguien le gusta el coleo. Si le gusta su coleo, vaya a su manga de coleo y disfrute de su manga de coleo. Pero esto de los toros coleados en el Paseo de los Próceres es una cosa que va en contra del quinto objetivo, o sea, discrepa con el quinto objetivo del Plan de la Patria y es totalmente incoherente con una misión como la Misión Nevado, que es de protección animal, que está haciendo un trabajo encomiable para despertar conciencia animalista, conciencia de respeto a todas las especies, que eso va más allá del cuidado, la atención de perros y gatos en situación de calle. Estamos hablando también de despertar conciencia animalista. Entonces hay todo un trabajo del Estado venezolano orientado hacia la preservación del medio ambiente, conciencia ecosocialista, conciencia animalista, y el organizador o uno de los organizadores metió el strike de los toros coleados en un evento oficial en los próceres. Si una empresa privada quiere hacer toros coleados, que la hagan. Pero esto de toros coleados en las próceres, de verdad que no. Es algo que no es coherente con las políticas del Estado. Y el comandante Chávez lo dijo, yo vi ese video, al igual que el video de la perrita que rescató el comandante Chávez, donde dijo que la capacidad de amar es infinita. También está el video donde el comandante Chávez dice, a mí no me gustan los toros, ni toreados ni coleados. Así lo dijo. Nos dice José Babalanda, con la llegada a la Asamblea Nacional de 15 diputados de Voluntad Popular, llegaron los paramilitares de Uribe. Cuidado, mosca. Dice Isa Mehmet Meblevi, Ensa, te echaremos de menos en las mañanas que quedan de diciembre, pero bueno, hay que echar pa'lante, Alba Ciudad, un beso. Dice Carolina, Ensa, buenos días, ¿puedes repetir la página de Fedecámaras? Sí, mira, es un documento PDF que está en www.fedecámaras.org. Eso aparece porque yo le colgué, fedecámara.org.be. Imagen, documento, es más, vale, lo estoy abriendo aquí mismo. Es un PDF que está en la página web www.fedecámaras.org.be y el documento se llama documento final completo, Compromiso en Libertad. Fedecámaras, el orgullo de ser empresario, y esto está publicado entre la página 18 a la 22. ¿Cuál es la propuesta de Fedecámaras? Vamos a repetirlo. Insisto, es la propuesta de Fedecámaras a la Asamblea Nacional de Derecha. Que bueno, que ellos le tienen una deuda a Fedecámaras, porque Fedecámaras fue la que orquestó toda la guerra económica, la que le ejecutó para que ellos llegaran a la Asamblea, y están en la Asamblea y les tienen que pagar el favor. ¿Qué es lo que solicita Fedecámaras a la nueva Asamblea Nacional en torno a la Ley Orgánica del Trabajo? Ellos piden eliminar, uno, la jornada laboral será llevada a 8 horas, dos, eliminar sábados libres, tres, eliminar utilidades acumulativas, cuarto, eliminar inamovilidad laboral, cinco, eliminar fideicomiso obligatorio, sexto, eliminar cajas de ahorro, séptimo, eliminar permisos del padre cuando su esposa dé a luz, octavo, disminuir permisos por duelo ante muerte de familiar, noveno, eliminar pago de horas extra y viáticos, décimo, disminuir cálculo de horas para cesta tickets, onceavo, guardias nocturnas, solo tendrán pago doble sin día compensatorio. Lee el documento de Fedecámaras a partir de la página 18. Bueno, yo puse el link, también lo voy a compartir con ustedes por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ya son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa con Gran Coquibacoa. ¿Y qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Dime si es que te han botado de la casa. Porque estás viejo, porque no sirves para nada. Las cosas viejas como tú las botan. Mas si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Falta poco para que te vayas, porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú, porque no tengo quien me dé un abrazo. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas. Viejas como tú las botan, mas si saben que otro llegará. Pero no llores, échate un trago, que yo te recordaré. Por los ratos que de felicidad en tus días yo pasé. Cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses al. Cuando suenen las 12 campanadas y todo se convierta en alegría, levantaré mi copa a tu salud, deseando que regreses algún día. Viejo año brindaré, y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa? Y a tu salud brindaré. Viejo año brindaré, viejo año brindaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad, rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Presidente solicita renovar la manera de divulgar el mensaje revolucionario. Asamblea Nacional aprueba ley de comunicación del Poder Popular. En sección ordinaria aprobaron recursos para segundo Festival Internacional de Cine. Por la soberanía alimentaria, editorial El Perro y la Rana lanzó recetario contra la guerra económica. Cinemateca presenta séptimo Festival de Cine de VIH-Sida y se proyectarán más de 30 audiovisuales. Ciclo de conciertos Sonara este jueves retumbó en el Teatro Teresa Carreño la sonoridad cubana y venezolana. Espacio para compartir inició Feria Gastronómica y Artesanal Navideña en Plaza El Venezolano. Gala musical, coro juvenil y orquesta de campanas del Conservatorio Simón Bolívar ofrecerán un concierto lleno de aguinaldos y cantos. Estreno con pieza teatral, cobrará vida la leyenda del origen de la laguna de Urao en Mérida. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Avance económico. Un total de 133 productores y 144 consejos comunales del Estado Miranda recibieron financiamiento del Gobierno Nacional para la producción agrícola familiar y el impulso de proyectos comunales. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Presupuesto para el año 2016. Esto garantiza más avances en el nuevo modelo económico y el bienestar social del pueblo. Los trabajadores y los pensionados cobraron su tercer mes de aguinaldo, tal como lo decretó el presidente Maduro. La cartera de créditos agropecuarios del Banco de Venezuela sigue creciendo para impulsar la productividad en los campos de la patria. El ministro de Industrias y Comercio, José David Cabello, anunció que el CENIAT recaudó 137,39 millardos durante el mes de noviembre. Esto representa un cumplimiento de 286,63% con respecto a las metas propuestas. Gobierno bolivariano. Prendan la luz, que es diciembre, son las 12, abra la puerta. Está mirando cómo se abrieron las flores y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase la bata, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo sirve de charrosca, pues nada se escapa con la Navidad. Oye, luna, dice mi pueblo sale de ronda. Oye, luna. La ventana, atrévete a mirar más allá. Once 33 minutos, regresamos a la ventana escuchando a Morela Muñoz y este bonito tema de nuestro Tilio Galíndez, Luna Decembrina, que cada vez que oigo Tilio Galíndez me acuerdo de la bella Ingrid. Ingrid, te queremos muchísimo. Tenemos bastantes mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe, a ver. Carolina dice, Enza, buenos días, puedes repetir la página de Fede Cámaras, www.fedecámaras.org. El documento se llama, ya va, que también lo compartí por el grupo de Facebook. El documento se llama, Compromiso en Libertad. Es un documento en PDF que está en la página web www.fedecámaras.org.be. Para que vean, señores, que esto no es coba. Allí está, en la página web de Fede Cámaras, en PDF. Esto es lo que ellos le están pidiendo. Aparte que esto es un compromiso, porque fíjense, compromiso en libertad. ¿Con quién se comprometió Fede Cámaras? ¿Con quién? Con la Asamblea. En realidad estas son sus peticiones a la Asamblea y ellos dicen, bueno, nosotros liberaremos productos, nosotros nos portaremos bien si ustedes asumen estos compromisos que van en detrimento de los trabajadores y las trabajadoras. Y otra cosa, señores, la palabra libertad, cuando viene de boca de la revolución, hay que agarrarla con pincita, porque la palabra libertad viene de neoliberalismo, eso es un concepto neoliberal. Cuando ellos hablan de libertad de mercado. Y cuando mandan a matar o invadir países en nombre de la libertad, es en nombre de la libertad de mercado. Porque para ellos, en los sistemas socialistas, en los sistemas inclusivos, no hay libertad de mercado. La gente puede ser libre, pero a ellos lo que les interesa es la libertad de mercado, ténganlo claro. Fíjense ustedes, ya que estamos hablando de otros sistemas, el presidente, bueno, el expresidente, el comandante Fidel Castro, Tamayo Fidel, felicitó al presidente Maduro por su discurso tras las parlamentarias. El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, felicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, por el discurso que ofreció el pasado, bueno, la madrugada del 7 de diciembre, luego de conocer los resultados de los comicios parlamentarios tras el revés electoral en el que diputados de la derecha obtuvieron mayoría en la Asamblea Nacional. El jefe de Estado reconoció de inmediato los resultados emitidos por el CNE, tal como se comprometieron las fuerzas políticas del Gran Polo Patriótico. A continuación, el texto íntegro publicado en Prensa Latina. Mensaje de Fidel al presidente Nicolás Maduro. Querido Nicolás, me uno a la opinión unánime de los que te han felicitado por tu brillante y valiente discurso la noche del 6 de diciembre, apenas se conoció el veredicto de las urnas. En la historia del mundo, el más alto nivel de gloria política que podía alcanzar un revolucionario correspondió al ilustre combatiente venezolano y libertador de América, Simón Bolívar, cuyo nombre no pertenece ya solo a ese hermano país, sino a todos los pueblos de América Latina. Otro oficial venezolano de pura estirpe, Hugo Chávez, lo comprendió, admiró y luchó por sus ideas hasta el último minuto de su vida. Desde niño, cuando asistía a la escuela primaria en la patria donde los herederos pobres de Bolívar tenían también que trabajar para ayudar al sustento familiar, desarrolló el espíritu en que se forjó el Libertador de América. Los millones de niños y jóvenes que hoy asisten a la mayor y más moderna cadena de escuelas públicas en el mundo son los de Venezuela. Otro tanto puede decirse de su red de centros de asistencia médica y atención a la salud de un pueblo valiente, pero empobrecido a causa de siglos de saqueo por parte de la metrópoli española y más tarde por las transnacionales, que extrajeron de sus entrañas durante más de 100 años lo mejor del inmenso caudal de petróleo con que la naturaleza dotó ese país. La historia debe dejar también constancia de que los trabajadores existen y son los que hacen posible el disfrute de los alimentos más nutritivos, las medicinas, la educación, la seguridad, la vivencia y la solidaridad del mundo. Pueden también, si lo desean, preguntarle a la oligarquía, ¿saben todo eso? Los revolucionarios cubanos, a pocas millas de Estados Unidos, que siempre soñó con apoderarse de Cuba para convertirla en un híbrido de casino con prostíbulo, como modo de vida para los hijos de José Martí, no renunciarán jamás a su plena independencia y al respeto total de su dignidad. Estoy seguro de que solo con la paz para todos los pueblos de la Tierra y el derecho a convertir en propiedad común los recursos naturales del planeta, así como las ciencias y tecnologías creadas por el ser humano para beneficio de todos sus habitantes, se podrá preservar la vida humana en la Tierra. Si la humanidad prosigue su camino por los senderos de la explotación y continúa el saqueo de sus recursos por las transnacionales y los bancos imperialistas, los representantes de los estados que se reunieron en París sacarán las conclusiones pertinentes. La seguridad no existe hoy ya para nadie. Son 9 los estados que cuentan con armas nucleares. Uno de ellos, Estados Unidos, lanzó 2 bombas que mataron a cientos de miles de personas en solo 3 días y causaron daños físicos y psíquicos a millones de personas indefensas. La República Popular China y Rusia conocen mucho mejor que Estados Unidos los problemas del mundo porque tuvieron que soportar las terribles guerras que les impuso el egoísmo ciego del fascismo. No albergo dudas que por su tradición histórica y su propia experiencia revolucionaria harán el máximo esfuerzo por evitar una guerra y contribuir al desarrollo pacífico de Venezuela, América Latina, Asia y África. Fraternalmente, Fidel Castro Ruz. Gracias, Fidel, y de verdad que fue impecable, fue digno. O sea, no podíamos esperar menos del presidente Nicolás Maduro esa madrugada del 7 de diciembre. Demostró que es un digno hijo, un digno sucesor de Hugo Chávez. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola, feliz Navidad, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Gracias a los iquechavistas cómodos, 2 millones, que no fueron a respetar el legado de Chávez del 6 de diciembre y así promovieron la guerra. Las hordas derechistas intentaron crear caos en las plantas de las industrias petroleras. Así nos van a tratar. No, también en un par de estados del país atacaron las sedes del PSUV. Ellos ganan y atacan. Pierden y atacan. ¿Por qué? Bueno, de verdad, ¿por qué? Bandas armadas que ellos manejan, gente enferma, gente que ellos han enfermado, lamentablemente. Dice Mario Mayo, ENSA, el gobierno es chavista y los poderes también. Por uno que perdimos no se pierde el gobierno. Adelante, cabeza en alto. Nos dice Contraloría Popular, tuiteros de la faja, y el padre Palmar quería cambio. Sácamelo, curitas vendidos. Entonces, bueno, es un cheque que le dan al padre Palmar por $70,801 del Toronto Dominion Bank, Canada Trust. ¿Qué tal? Dice Carlos Ratia, ENSA, ¿podrías colocar el link donde aparecen los 10 puntos de Fede Cámara para la Asamblea? Gracias. Ya te lo puse como respuesta y retuitealo, Carlos. Dice Mari Corrales, determinación, formación, capacidad histórica para no olvidar y amor a nuestra patria. Feliz Navidad, ENSA. Muchísimas gracias, Mari. Nos dice, ya que estoy retuiteando a Mari. ¡Ah! Retuitea. Ok. Dice Contraloría Popular, en Katia venden productos vencidos, mosca, con una epidemia y más con los niños. Esta gente no le importa la salud del pueblo. Lo dije y lo repito, a Katia lo descuidaron, el mercado municipal, Franco Manrique, Pedeval, Avenida Bolívar, cerrado, cero, a cielo abierto. Sí, lo de Katia, aparte que yo puedo entender que dice, algo es posible, que los resultados, que la oposición había ganado, mayoría en Katia, que es chavista, y sigue siendo chavista. Y hay mucho gatiense que se deja, que se debe haber abstenido. Oye, porque es que es una falta de respeto que teniendo un mercado allá, la Corporación de Servicios Municipales no le metiera mano y que estuvieran vendiendo precios especulativos como pasó en Quinta Crespo, como pasó en Guaycaipuro, como pasó en el mercado mayorista de coches, de donde compraban o compran muchos abastos y bodegas y otros mercados. Y entonces eso es una, mira, eso es una crítica constructiva a Jorge Rodríguez. Oye, buenísimo el Festival de Teatro, que yo siempre me lo disfruto y me lo veo y ojalá se mantenga. Y está bien todo el trabajo que ha hecho cultural. Está bien el trabajo de recuperación de los espacios públicos. El Boulevard Panteón lo llenó, o sea, se ha convertido en un hermoso parque para los niños, con espacios para que los adultos hagan ejercicio también, con máquinas para hacer ejercicio. El Boulevard Panteón es muy grato, lo que ha hecho en el centro de Caracas me parece maravilloso, pero estábamos en medio de una guerra económica y fuiste incapaz de meterle mano a los mercados. La gente hubiera valorado más que los mercados municipales vendieran con los precios justos, que el Suena Caracas. El Suena Caracas no aportó ningún voto. Lo que aportó fue la Plaza Diego Ibarra, una beventina inagotable con unas guarapitas, sabrá Dios de dónde. Eso fue lo que trajo el Suena Caracas, discúlpenme. Hubiera sido preferible, Jorge, que te hubieras metido de cabeza en el mercado mayorista de coche desde hace meses y obligaras a esos sinvergüenzas a vender a los precios que son. Pero ¿qué era lo que se encontraba la gente? Que tú ibas a un supermercado, no conseguías carne, no conseguías pollo, lo conseguías a precios especulativos en las carnicerías de las urbanizaciones y de las barriadas. Entonces te ibas a Quinta Crespo y te las encontrabas a esos mismos precios. Solamente que una carnicería privada, bueno, el dueño especula. Pero los mercados municipales te pertenecen a ti, tú das una concepción. Y mira que se dijo, Jorge, los mercados municipales. Pero bueno, mira, la desconexión con el pueblo. La desconexión con el pueblo, para la muestra un botón, y el presidente de la Corporación de Servicios Municipales, bien gracias, porque está bien, Jorge Rodríguez no tiene por qué andar al tanto de que los concesionarios de los mercados municipales especulaban, no tiene por qué estar al tanto. Pero el de la Corporación de Servicios Municipales, sí. Y la falta de respeto, el caso de Quinta Crespo, oficina de atención al ciudadano. Y ves la puerta cerrada, los vidrios sucios y las ratas pasando por delante. Porque esa broma está vacía permanentemente. Entonces, mira, esperemos que esta crítica constructiva le llegue a la Alcaldía de Libertador. Entonces, pobrecito el catiense, porque especulando en los mercados y de paso, teniéndose que calar, que todo Catia se convirtió en un campo minado de bachaqueros, donde el catiense ha tenido que pagar las cosas mucho más caras. Porque muchas personas tuvieron que caer con el bachaquero. Pero lo de Catia, o sea, Catia y Petare son los dos grandes centros de distribución bachaquera. También se ha visto en el Valle, también se ha visto en el centro, pero lo de Catia ha sido grosero. Entonces cada quien asumir sus responsabilidades. Cada quien asumir sus responsabilidades. Y aquí apoyo a mis usuarios catienses, a los usuarios catienses que han estado padeciendo esta falta de respeto. Y todo lo que habitamos aquí Libertador, que para nosotros ir a un mercado era que nos sacaran la madre, entonces todo carísimo dentro del mercado. ¿Por qué no le quitaron las concesiones a esos especuladores y se las dieron a las comunas? Porque eso ahí están. Ahí están los mismos de siempre, los isleños, los portugueses, que tienen 40, 50 años, que te tienen las concesiones del mercado de Quinta Crespo, caso de Quinta Crespo. Bueno, no vendes a precios justos, estás en la guerra económica, se te retira la concesión, vamos a hacerle una comuna. No es lo lógico. Lo del mercado mayorista de coches también. Entonces no es, ay no, que las hunde, no. Los mercados municipales dependían de la alcaldía. Así de sencillo. Entonces, bueno, esperemos que después de este golpe que nos ha dejado timbrados a todos, Jorge Rodríguez reflexione y de verdad combata la guerra económica. Menos tarima y más combate contra la guerra económica. A ver, nos dice Contraloría Popular, ya lo dijimos. Bueno, Carlos Ratia, muchas gracias, amiga. Ahora más que nunca hay que estar informado sobre los planes de esta mesa de la ultraderecha, dice Juan Guirola. La falta de información a tiempo produce muchos rumores. Minsi oficial, ministra, oiga este reclamo. Bueno, ahí está. La falta de política de comunicacional del Estado. ¿Cuántas veces uno aquí no dijo, oye, vale, pero utilicen el Twitter, hay cadenas de rumores, desmientan? No, pero no, para nada. Pero bueno, ahora estar pendiente de nuestros errores, llorar sobre la leche derramada y que, bueno, que se hagan los cambios que se tengan que hacer. ¿No? Nos escribe Angélica, ahora los que dirán que eran felices y no lo sabían eran los chavistas del voto autocastigo. Cojan su cambio, pone la etiqueta, dice Wendy Acevedo. Tatizay, la ventana abierta, Alba Ciudad. Este es el documento de fe de cámaras y perfecto. Wendy, preciosa, gracias. Aquí Wendy Acevedo nos lo colgó en el Twitter. Y tenemos dos nuevas notificaciones. Camarada Tatizay, en el Boulevard César Rengifo del cementerio está lleno de bachaqueros. Y las autoridades, bien, gracias. O sea, porque uno dice, bueno, ¿qué? Eso uno lo veía en BTV. No, porque cuando te mostraban el problema de los bachaqueros, te ponían Petare. Pero ¿por qué no se iban para Katia? Porque Petare lo maneja Ocariz. Pero como Katia es de Jorge Rodríguez, no. A Jorge ni con el pétalo de una rosa. Pues no. Tenían que ponerlo para visibilizarlo. Porque muchas veces pasa con los funcionarios. También Jorge, es que tampoco vamos a decir, ah, mal alcalde, mala gente, mal dirigente. Tampoco vamos a andar echando a Jorge Rodríguez, insisto. Para mí es el mejor alcalde que ha tenido el municipio Libertador. Es un buen psiquiatra, es un buen jefe de campaña, porque el 1x10 funciona. El problema es los multicargos. No puede estar en un cargo del PSUV, más la jefatura de campaña, más lo que es la alcaldía, sobre todo si tiene un montón de funcionarios que no ayudan. Los que tenían que ver con la Contraloría, lo que tienen que ver con Contraloría, los que tienen que ver con los mercados municipales, no ayudaron para nada. Jorge Rodríguez, seguro que hubiera entrado uno de los mercados municipales y le hubiera dado un shock hepático. Se le reviente una úlcera de la rabia al ver lo que estaba ocurriendo con los mercados municipales y con los bachaqueros. Pero si no se lo informan, él no se entera. Entonces uno le dice al entorno de Jorge Rodríguez, ¿por qué no le avisaron? ¿Por qué no le avisaron? Entonces, menos multicargo, y eso es algo que tiene que pulir Jorge Rodríguez. Ha hecho un excelente trabajo con la recuperación de espacios, Fundarte ha hecho un trabajo impecable, han tenido en determinadas zonas de Caracas, por lo menos donde vivo, han tenido un excelente trabajo con la recolección de basura. Otra de las cosas es que están libres los drenajes. Donde yo vivo, llueve, cuando llueve en grandes cantidades, la avenida se inunda, pero a los pocos minutos, ¡uf!, desaparece esa inundación. Eso no pasaba antes. Jorge Rodríguez, a mi juicio, ha sido un buen alcalde, pero con la guerra económica, para combatir la guerra económica, lamentablemente no hizo nada, y por ahí fue que nos dieron. Porque esa fue la campaña de la oposición, entonces, asumir y a reconocer los errores. Dice Belina Medici, no sé qué es lo que quiero decir. Bueno, en primer lugar, Belina, yo te quiero mucho, pero no me mandes a callar. Prefiero que me dices cierra la boca, sé discreta, a que me digas en mayúscula, ensa, cállate. ¿Ok? Si estaban tomando alguito, eso dices tú de la patana, mira, no entiendo. De verdad que no entiendo qué es lo que quiero decir. Bueno, tú tienes tu culebra personal con la patana, ese es problema tuyo. Pero Belina, respeta, porque yo no mando a callar a nadie. Dice Wendy Acevedo, camarada Tatizay, el bulevar César Rengifo del cementerio está lleno de bachaqueros y atracos a mano armada a diario. Dice Carmen, saludos, por favor, deja que las personas participen mal en este último programa, ya que tenemos tantas cosas que decir. Carmen, si no han participado más es porque no han llamado, mi amor. No han entrado más llamadas. No es que yo no deje que las personas participen más, ya que estás participando tú a través de las redes. Nos dice A ver, buenos días, Enza. La mejor protesta contra los camioneteros es pagarle 15 bolívares exacto, ni más ni menos. Yo lo haré así. Y dice Patrick Borgia, muy feliz Navidad y lo mejor en el nuevo año para vos y los tuyos. Ah, y feliz día del locutor. Bueno, gracias a nuestros compañeros locutores. Yo no soy la locutora, ojo. Yo soy locutora. Yo soy licenciada en comunicación social y bueno, y trabajo en radio. Ya, bueno, ya son las 11:52 minutos y llegó el momento de despedirnos. De verdad, les agradecemos a todos su compañía, su sintonía, su cariño, sus aportes. De verdad que este ha sido un año muy duro, este ha sido un año muy difícil en el que hemos estado. Bueno, nos ha tocado enfrentar, todos estos años nos han tocado enfrentar muchas cosas, ¿no? Y gracias, de verdad, por esa fidelidad, por ese cariño, por tantas cosas que en lo personal he aprendido de todos ustedes. Gracias, de verdad. Bueno, es que lo que hay es que agradecer, esperemos, ¿no? Vamos a estar juntos, como siempre lo digo, vamos a abrazarnos, vamos a querernos, vamos a respetarnos. Bienvenidas sean las diferencias de opiniones. Este es un buen espacio para debatirlos, este es un buen espacio para hablarlo. Eso sí, dentro del marco del respeto, sin mandar a callar, sin mandar al diablo a nadie. Todos somos hermanos, todos estamos en el mismo barco, estamos, tenemos un mismo objetivo, que es una patria, es la patria buena de la que hablaba Ali Primera, que es una patria donde todos tengamos la mayor suma de felicidad posible, como decía Simón Bolívar. Es esta patria hermosa que nos legó Hugo Chávez. Los dos últimos años han sido muy difíciles, de pronto diremos 3 años, desde que el comandante Chávez pues se agravó, falleció. Hemos estado viviendo una guerra económica. El año pasado vivimos esta situación tan terrible que fue la guarimba, la salida. Este año recordemos el intento de golpe de Estado que fue desmontado, más los paramilitares, más la OLP, más la guerra económica que de verdad que ha sido cada vez más brutal y que prácticamente colocó al pueblo contra la espada y la pared. Encima, sabotaje eléctrico antes de las elecciones. 7 personas terminaron fallecidas por estar pegadas a los cables tratando de sabotear. Un sabotaje también por parte de Corpoelec, una derrota que nos ha golpeado en el alma a todos y a todas, pero que también ha sacudido ese corazón de pueblo. Como Chávez, corazón de pueblo. Esos ojitos de Chávez, ese legado de Chávez, ese amor de Chávez presente en nuestros corazones se despertó. Y al igual que el 13 de abril, llorando, tristes, salimos en estos días, salimos a abrazarnos, salimos a reencontrarnos, salimos a rescatar ese poder del nosotros. Ha sido un año difícil, pero aquí estamos, fuertes, rodilla en tierra, animados, dispuestos a enfrentar las nuevas batallas, dispuestos a defender de verdad el legado de Chávez. Porque tenemos mucho que defender, vale la pena defenderlo, vale la pena salir adelante. El 5 de enero se instalará la nueva Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional contrarrevolucionaria. Apoyemos a nuestros asambleístas que serán minoría y defendamos los logros de la revolución dentro de la Constitución y las leyes. Ahorremos con nuestras utilidades, no nos vayamos de locos, ahorremos. Y rescatemos el verdadero espíritu y sentido de la Navidad, que es el de estar juntos, es el de compartir con la familia. Es el de quererse, y el de aceptarse y perdonarse, perdonar las ofensas. Eso no quiere decir que vamos a permitir que nos monten la pata encima, pero vamos a dejar de lado, ¿no? Vamos a dejar de lado los resquemores, las reservas y dentro de un marco de respeto vamos a darnos todos un abrazo esta Navidad y este feliz año. Ya, este es como quien dice, mi último mensaje radial del año. Me estaré comunicando a través de las redes sociales, como ya les notifiqué el día de ayer. Yo tengo en Facebook una cuenta personal, abrí una nueva cuenta que es para activismo político, por así decirlo, y bueno, para estar en contacto con todos y todas ustedes. Es la cuenta de Enza Tibisay García Margarit, como Margarita, pero sin la A. Enza Tibisay. Enza Tibisay es mi nombre, yo soy tocaya de Tibi Lucena, por eso me encanta llamarla la Tibi, porque así es como me dicen mis seres queridos. Y ahora sí, pues,